las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce salvado, sí, mi hermoso amigo y Dios. De tristeza y aleja amarga ayer, por fe iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio. A ver si recuerdan a esta. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Cántalo conmigo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Hoy en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y me encanta esta estrofa. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confía. confiar en Él. Es mi placer morir, no temo yo. Oh, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve, yo la ve. Fue ahí, por fe, lo vi a Jesús. Y siempre feliz con Él seré. Y cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Dilo conmigo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Oh, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Y los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Oh, Señor, no hay amigo como tú, no hay otro mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar, porque no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. ¿Y qué va a suceder? Y esos montes se moverán, y esos montes se moverá, y esos montes se moverá, mas con su Santo Espíritu. Aleluya. Eterno, tu misericordia. ni una sombra de duda tendrá tu compasión. Falla y por los siglos el mismo será. Dilo conmigo. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre me has librado de grandes tribulaciones. Muchas gracias, Señor, por tu grande ternura, que quitó mi amargura trayéndome la calma. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te doy por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias te doy. Por doquiera que voy, sea aquí, sea allá, donde quiera que esté, tu nombre alabaré. Muchas gracias te doy por tus misericordias en la noche siniestra. Siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. En la noche siniestra, siempre me guiará tu diestra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Rey. A ti sea toda la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén, amén. Viviendo aquí en un mundo de maldad, nunca podré me comportar. Duro es luchar con toda tentación. ¿A dónde iré sin mi Señor? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin mi Señor? Hay quienes son muy llenos de bondad y a los que tanto amo yo. Mas cuando anhelo un celestial maná, ¿a dónde iré sino al Señor? ¿A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Aunque rodeado estoy de amigos míos, busco palabra de mi Dios. Y cuando llegue de mi vida el fin, ¿a dónde iré sino al Señor? A dónde iré, Señor? ¿Dónde encontrar asilo y paz? Yo necesito un gran amigo fiel. ¿A dónde iré sin mi Señor? Tribulación, ningún pesar, ningún

bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, bellas palabras de vida. Mira a Cristo el Señor.

habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá lista, a mi nombre yo feliz responderé. Era aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando ya te pase lista, cuando ya te pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando la iglesia marche ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando la iglesia marche ya. Los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy lo. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de luz del tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy lo. Gloria, Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre exaltaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. A Cristo doy honor. Para ti. ti. Cristo yo